Muy buenos días todavía, compañeras y compañeros, o ya son tardes, creo. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Cravioto, yo soy y vengo de la ciudad de Monterrey, actualmente habito en esta ciudad, y soy integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Aquí, antes que de hacer uso de la palabra, sí me gustaría pedir una disculpa al auditorio, porque mi participación realmente no es representativa del esfuerzo nacional que tanto la Alianza como otros muchos colectivos están emprendiendo en contra de la lucha contra el fracking. Esta es una lucha, compañeras y compañeros, que ha sido emprendida predominantemente por mujeres. Son mujeres las que han estado a la cabeza, son mujeres las que han echado los kilos en gran parte de este esfuerzo. Y pues ahorita estoy hablando a nombre de algunas personas que desafortunadamente desde el norte, noreste y también de la región del Golfo no han podido asistir. No obstante, dar reconocimiento a quienes sí se encuentran aquí. Svenja, por ejemplo, que ha tenido una participación importante de investigación en la región de Totonacapan. Mónica, que nos ha apoyado con materiales de difusión, muchos materiales de difusión. Silvia, que en este foro no necesita presentación. Y muchas otras mujeres y muchos otros compañeras y compañeros que no están aquí presentes. Pero bueno, hablando con permiso de ellos y con permiso de ustedes a nombre de todos ellos. Ahora bien, como ustedes saben, en 2013, en diciembre de 2013, pasa la reforma energética en México. En 2014 se generan, a mediados de año, casi todas las nuevas leyes que dan forma a este marco normativo para sacar petróleo y gas del subsuelo en nuestro país. Cuando termina la reforma energética, se le comisiona a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Prácticamente, así como ha sucedido con las concesiones mineras, que se han repartido el país a pedazos, aquí lo hacen de forma más bien preventiva, ¿no? El gobierno decide qué partes va a repartir del país y para eso genera toda una serie de zonas que, si a lo mejor da tiempo de cargarlas, ahorita las vemos, pero creo que dejé la USB allá, ¿no? ¿Me la avientas? Ahorita la vemos desde allá. Pero prácticamente divide toda la región del norte del país, desde Piedras Negras en Coahuila hasta Campeche, está completamente repartido norte y golfo del país para entregar zonas de licitación para que concursen diferentes empresas privadas, extranjeras y nacionales por contratos para la extracción y explotación de hidrocarburos. Ya la ronda 1, todo esto salió en un plan quinquenal, le llamaron 2015-2019, está publicado en la Secretaría de Energía, todas estas regiones que se quieren entregar en 4 rondas de aquí a 2019. La primera ronda ya ha avanzado bastante, le falta solo una última fase, que es entregar las zonas que se quieren entregar para exploración de fracking, exploración de no convencionales le llaman ellos. Pero bueno, ya se han entregado cosas bastante terribles, pues en aguas someras y aguas profundas, ese es un asunto que no hemos sabido cómo tratar y ojalá tengamos la imaginación en este espacio de ver cómo defendemos el territorio colectivo de todos nosotros, que es el Golfo de México, donde no habitamos, algunos sí dicen habitamos en la costa, pues, pero que al final de cuentas las explotaciones que se estén dando allá, ¿cómo organizamos una defensa del territorio allá? Hay que echarle cabeza, porque ya se entregaron varias zonas del Golfo de México para poner pozos petroleros en aguas someras y en aguas profundas. Ya se entregaron campos terrestres para explotación convencional. Explotación convencional, por no meternos ahorita en detalles, son los pozos tradicionales para sacar petróleo. Pues estos se han entregado en el sur de Veracruz, se han entregado en casi todo el estado de Tabasco, el norte de Chiapas y también lo que es la cuenca de Burgos, entre Tamaulipas y Nuevo León. Vienen ahora, pues, todas las rondas siguientes, ronda 2, ronda 3, ronda 4, para entregar en tierra sitios para explotación y sitios para exploración de hidrocarburos convencionales. Llamémosle los pozos, entre comillas, tradicionales, que son tan dañinos como cualquier otro, pues. Estos se van a entregar en toda esta franja: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Sierra Norte de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Son prácticamente la totalidad de los estados afectados, eso por convencionales. Y luego, ¿dónde viene el fracking? El fracking afecta principalmente, o por lo menos la intención de la Secretaría de Energía, es entregar zonas ahorita en Piedras Negras, en Coahuila, prácticamente la mitad del territorio de Nuevo León, prácticamente la totalidad. Tamaulipas, todo el norte de Veracruz, una gran parte del sur de Veracruz, la Sierra Norte de Puebla, algunos municipios al norte de la Sierra Norte de Puebla, la Huasteca Hidalguense, la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Potosina. Todos estos territorios están, se han delineado áreas de licitación que se buscan entregar en contratos. Entonces, todos estos territorios están amenazados. Recién venimos nosotros regresando con bastante alegría el pasado viernes y sábado, 22 y 23 de julio, llevamos a cabo también nosotros un encuentro en defensa del territorio donde nos solidarizamos, por supuesto, con todas las luchas contra la minería, contra las presas, contra los trasvases, porque una realidad con que nos hemos encontrado en territorio es que estos proyectos no vienen solos, están totalmente conectados. En el momento en el cual, por ejemplo, se empezó a trabajar el fracking en San Luis Potosí, nos dimos cuenta que ya la zona estaba amenazada por otro proyecto, que es el trasvase de aguas del proyecto Monterrey 6. Se quiere llevar desde el municipio de Ébano, al norte de la Huasteca Potosina, trasvasar hasta la ciudad de Monterrey la cuenca del río Pánuco, a la cuenca del río San Juan. ¿Cuál es el propósito? Bueno, quienes ahorita estamos en Monterrey, hemos estudiado, analizado el proyecto y hemos visto que no hay necesidad de agua para la ciudad de Monterrey. Esta agua que se está llevando del Pánuco es precisamente para realizar explotación por fracking en la cuenca de Burgos. Entonces está conectado el trasvase de aguas con el proyecto de fracking. Y por supuesto que si se trasvase el agua el agua del Pánuco, se afectan los manglares de Tampico, se afectan todas las tierras que se encuentran en Veracruz, Tamaulipas y Huasteca, y la Huasteca Potosina, pues en la baja cuenca del Pánuco, y eso también pues es un proyecto integral. Pues en el momento que se hagan todos estos pozos de fracking, se va a extraer gas y se va a extraer aceite o petróleo. Pues ¿a dónde se lo van a llevar y cómo se lo van a llevar? Se ha generado también otro plan quinquenal 2015-2019, donde están proyectados 10 gasoductos en diferentes partes del país, algunos de los cuales ya están organizados, compas, aquí presentes en la defensa del territorio en contra de los mismos. Y por supuesto, pues esto acaba en algún sitio, ¿no? Acaba en una regasificadora, acaba en una planta termoeléctrica ciclo combinado o termoeléctrica convencional, acaba pues en un parque industrial. En fin, todo este proyecto, como ustedes saben mucho mejor que nosotros, está completamente ligado. Y una afectación lleva a la otra, y al final de cuentas, toda esta cadena no tiene sentido desde el principio. Las necesidades son generadas por el propio sistema capitalista, y nosotros, digamos, estas personas vienen a arrebatarnos una y otra y otra y otra porción de territorio y de vida y de dignidad, pues solamente con el propósito de ir alimentando el siguiente proyecto que se acumule encima del anterior, pues. Entonces, en ese sentido, pues, compañeras y compañeros que estamos organizados en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, la Huasteca Potosina, la Huasteca Hidalguense, la Huasteca Veracruzana, el Totonacapa, Poblano y Veracruzano, en fin, también todos los compañeros, pues queremos enviarles un saludo, también vienen compañeros acá de la Sierra Mazatlán, en fin, un saludo solidario y pues conversar más adelante si quieren con mayor nivel de detalle. A veces dicen, ¿por qué no explicaste lo del fracking? Es que es bien complejo. Es muy difícil entender, pero para decirlo en forma resumida, nuevo proyecto de hidrocarburos que busca inyectar un fluido al subsuelo, grandes cantidades de agua que nos roban esa agua limpia, que mezclan con químicos, la meten al subsuelo, rompen la roca, contaminan mantos freáticos, contaminan nuestras fuentes de aguas y también provocan sismos. Entonces, este tipo de proyectos se quieren desarrollar por todo el norte, noreste y golfo del país, y el asunto es que están conectados con los demás proyectos, y la idea es cómo le hacemos frente en conjunto todos los colectivos.